cuando nosotros vivíamos con mis papás en la comunidad donde he nacido, ha habido momentos que yo he tenido tanto miedo, y ya no quería salir de la casa. Ya no quería, porque el rayo caía detrás de la casa, en cualquier momento caía cerquita a nosotros. A mi papá le perseguía a cada rato y como que a mí me daba mucho miedo. Yo decía, papá, no salgas. Pero también el rayo me ha enseñado que tenemos que estar más atentos. Si él ya más o menos ya las nubes nos está contando que va a venir el rayo, nosotros ya tenemos que estar bajando de las montañas, ya tenemos que estar en la casa, yo qué sé, no, ya no estar caminando también, o sea, como que no sé si estén atentos porque también es mi momento, ¿no? Es como cualquier ser humano que nosotros salimos a la calle, también es hora de caminar de él, ¿no? Entonces, a veces esas cosas, a veces las personas no entendimos. Por eso el rayo a muchas personas también ha matado. Y muchas personas también han sobrevivido del rayo. Una de las que ha sobrevivido de mi familia ha sido mi abuelita, ¿no?